Empezamos esta mesa de estudiantes. Nada más les digo que tristemente nos cancelaron de arqueología, entonces solo vamos a estar 6 licenciaturas representadas aquí. Ah, y si hay alguien y le interesa pasar, estaría bueno de arqueología. Bien, la idea de esta mesa es darles a conocer a los compañeros y compañeras de nuevo ingreso la situación en la que se encuentran las licenciaturas, porque de eso no nos habla la escuela. Entonces creemos que es importante saber desde el inicio en qué nos estamos metiendo y saber que aquí estamos y que podemos hacer algo juntos e informados. Van a empezar los compañeros de etnohistoria. Son la compañera Dafne y el compañero Diego. Bueno, pues esta crítica que hacemos es en base, bueno, más bien aclarar que solo es en cuanto a la comunidad estudiantil que concierne a lo que es las generaciones de los semestres de séptimo, más bien octavo ahorita y de sexto, ¿no? Y bueno, más o menos va así, dicen. El concepto de etnohistoria comenzó a utilizarse en la antropología norteamericana en el año de 1903. En México surgió como una especialidad de la etnología en el año de 1953. Y no es hasta 20 años después que se consolida como licenciatura independiente de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dicha especialidad surgió a partir de la necesidad de crear una metodología interdisciplinaria entre la antropología y la historia, para acercarse al estudio de los pueblos originarios de lo que fue Mesoamérica, los cuales no tenían una historia escrita, lo cual implicaba un desajuste de estas en la antropología y, por supuesto, en la historia de México. Sin embargo, aquellas necesidades por las que surgió la especialidad se han ido transformando con el paso del tiempo, y me atrevo a decir que una de las problemáticas de la licenciatura se debe a que no se admite que la etnohistoria necesita trabajar con nuevos horizontes, los cuales están involucrados con las problemáticas actuales, mismas que tienen su catastrófico antecedente desde la época colonial, así como de todos los procesos históricos universales, latinoamericanos y nacionales. Es evidente que la Escuela Nacional de Antropología e Historia necesita una replanteación acerca de sus objetivos y compromisos como institución educativa, ya que el paso de los años ha provocado una fragmentación entre sus licenciaturas, las cuales deberán trabajar juntas, cada una en su especialización, pero no desarticuladas, esto para una comprensión más amplia y enriquecida de los fenómenos sociales. Por otro lado, nosotros los estudiantes hacemos una petición para que los órganos correspondientes de la escuela hagan una revisión acerca del plan de estudios por especialidad y se tome en cuenta nuestra propuesta de retomar el tronco común los primeros semestres de la licenciatura. Esto con la finalidad de reforzar los principios básicos de la antropología y sus especialidades. En cuanto a lo que inflige a la licenciatura de etnohistoria, son varios los puntos que hay que mencionar. Esto no con la intención de descalificar la especialidad a los profesores ni a las personas que coordinan la licenciatura. Se hace con la intención de hacer un llamado a la comunidad de etnohistoriadores a tomar conciencia de sus problemáticas, sus deficiencias, sus carencias, sus aciertos y de la reestructuración en el plan de estudios. También se trata de que se abra el diálogo para la búsqueda de alternativas a dichas dificultades. Las problemáticas existentes son las siguientes. 1. Como comunidad estudiantil de la licenciatura en etnohistoria, proponemos una revisión y replanteamiento del plan de estudios con miras hacia la formación de los etnohistoriadores como antropólogos más que como historiadores. Esto debido a que el eje medular de la disciplina es la antropología apoyada de la historia, recordando que esta fue una especialización de la etnología. Con base en lo anterior, buscamos que se abran nuevos horizontes para la investigación etnohistórica encaminados al análisis de las problemáticas actuales que aquejan a la antropología. 2. Proponemos la apertura del diálogo entre los distintos órganos institucionales que están a cargo de la licenciatura para buscar los mecanismos óptimos para la resolución de los problemas, tanto técnicos como académicos, de que adolece la comunidad estudiantil de historiadores, ya que actualmente compañeros se han visto afectados por la falta del compromiso en la resolución de dichos conflictos. 3. Asimismo, pedimos que los profesores que se nos asignan estén comprometidos con la comunidad estudiantil y conozcan las necesidades de la etnohistoria. 4. Pedimos que la coordinación tome en cuenta a todos los estudiantes a la hora de la toma de decisiones y flujo de información que nos concierne, de tal manera que se vuelva un espacio abierto a la discusión y resolución de los problemas estudiantiles. Para concluir con dichas peticiones, proponemos y solicitamos al mismo tiempo se abran foros de discusión y difusión de trabajos etnohistóricos de índole estudiantil, en los cuales nos vemos beneficiados en nuestra formación profesional. Por otro lado, es importante reconocer que los estudiantes de la ENA debemos tomar un compromiso social como futuros antropólogos. Sin duda, una problemática fuerte y que también ha sido soslayada es la falta del compromiso de los mismos. Es claro que no toda la población estudiantil, pero sí de una gran mayoría, quienes con el paso de los semestres van desertando de sus licenciaturas, olvidan sus deberes como estudiantes, se vuelven poco competitivos y hasta conformistas. Pero sin duda alguna, este tipo de personas que se hacen llamar estudiantes son quienes también se involucran en los movimientos de peticiones estudiantiles, cuando son los más desentendidos y desobligados con sus deberes académicos. Pues a mi parecer, para poder exigir beneficios, uno debe prestar interés a lo que concierne su formación como futuro investigador. Finalmente, hago una invitación a toda la comunidad estudiantil de la ENA para que juntos busquemos alternativas y soluciones a las problemáticas de nuestras licenciaturas, así como mantener un vínculo de cercanía entre nosotros, olvidándonos de disputas ajenas, las cuales no nos incumben, pues son problemáticas que ya debieron haber sido superadas a lo largo de los años. No olvidemos nuestro compromiso como estudiantes y futuros antropólogos, pues en un tiempo próximo en nosotros recaerá la responsabilidad de los deberes sociales. Punto final. Hola, ¿qué tal? Todos son bienvenidos. Yo soy Diego, soy de tercer semestre de etnohistoria. Y bueno, lo único de lo que creo que, bueno, más bien uno de los temas fundamentales de los que creo que se trata esto es de decir, de levantar la voz como estudiantes, en el sentido de que no es suficiente pasar las materias y tener buenas calificaciones y tener un promedio decente. No podemos, en los tiempos en los que estamos viviendo, pues seguir siendo solamente pasivos, ¿no? Y uno de los problemas por los cuales esto es así es porque no hay un gran diálogo entre las distintas licenciaturas. A nosotros nos gustaría, creo que hablo a nombre de todos los que estamos en esta mesa, que tanto los de etnohistoria como los de arqueología, etcétera, etcétera, y ustedes como los de nuevo ingreso, se integren a proyectos, a discusiones, a cuestiones como la que se organizó hoy y se va a organizar durante toda la semana, que nacen de la inquietud de los estudiantes meramente, en donde debemos de replantearnos como una especie de frente de defensa de nuestros propios intereses y derechos. Tenemos que conocer la legislación de la ENA para poder exigir así nuestros derechos. Y en un montón de cuestiones que conciernen, por ejemplo, que si un maestro nos resulta negativo como grupo, cuestiones por el estilo, acercarnos entre todos nosotros y poder defender y exigir este tipo de cuestiones. Todos estos aspectos y los que falten están dentro de la legislación y no podemos hacernos a un lado y solamente quejarnos de lo que sucede con tales maestros o coordinadores incluso. Tenemos que ser partícipes de las votaciones y de absolutamente cada uno de los grandes acontecimientos y detalles que surjan dentro de la ENA. La exigencia de nuestros derechos y todo lo que concierne a nosotros como estudiantes solamente depende de nosotros y de esta organización. Entonces queremos aprovechar nosotros, ahorita que están algunos, por desgracia, de los nuevos compañeros, que se acerquen, que platiquemos sobre las inquietudes que tengan, sobre las dudas, sobre la problemática, y así poder resolver juntos posiblemente todo el tipo de aspectos que ustedes nos indiquen. No desde un punto de vista académico ni administrativo, sino algo totalmente autónomo, que salga de nosotros mismos y que de la misma manera se resuelva. En etnohistoria, igual que en todas las demás licenciaturas, tenemos una serie de problemas que ustedes poco a poco se darán cuenta, y esos problemas van a seguir y se van a desarrollar mientras nosotros estemos inquietos. Entonces, tenemos que integrarnos, me parece a mí, y pues en este momento es un buen tiempo para que todo tipo de propuestas y nuevos proyectos de tanto de carácter administrativo como académico, como del estudiantado en general, pues son bienvenidas, ¿no? Eso es todo y muchas gracias.